notas de Elena para el lunes 5 de marzo. Jesús, el Mesías que oraba. Cristo dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Quién puede calcular el resultado de las oraciones del Salvador en el mundo? Cuando Jesús vea el fruto del trabajo de su alma y quede satisfecho, entonces comprenderá el valor de sus fervientes oraciones mientras su divinidad estaba velada con humanidad. Jesús oró no solo por uno, sino por todos sus discípulos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Juan 17:24. Su ojo atravesó el oscuro velo del futuro y leyó la biografía de cada hijo e hija de Adán. Sintió las cargas y tristezas de toda alma agitada por la tempestad. Y esta oración ferviente incluyó al mismo tiempo que sus discípulos vivos a todos los que siguiesen hasta el fin del mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Sí, esa oración de Cristo nos abarca aún a nosotros. Debemos ser consolados por el pensamiento de que tenemos un gran intercesor en el cielo, que presenta nuestras peticiones ante Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. En la hora de mayor necesidad, cuando el desaliento quiera abrumar el alma, es entonces cuando el vigilante ojo de Jesús ve que necesitamos su ayuda. La hora de la necesidad humana es la hora de la oportunidad de Dios. Cuando todo apoyo humano fracasa, entonces Jesús acude en nuestro auxilio y su presencia despeja las tinieblas y disipa la nube de la obreguez. Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Página 521 y 522. Cristo condescendió en tomar la naturaleza del hombre y fue tentado en todo como nosotros, a fin de que pudiese socorrer a todos los que son tentados. Como estaba revestido de humanidad, sentía la necesidad de la fuerza de su Padre. Tenía lugares selectos para orar. Se deleitaba en mantenerse en comunión con su Padre en la soledad de la montaña. En este ejercicio, su alma santa y humana se fortalecía para afrontar los deberes y las pruebas del día. Nuestro Salvador se identifica con nuestras necesidades y debilidades, porque elevó sus súplicas nocturnas para pedir al Padre nuevas reservas de fuerza, a fin de salir vigorizado y refrigerado, fortalecido para arrostrar el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Soportó luchas y torturas del alma en un mundo de pecado. Dado su carácter humano, la oración era para él una necesidad y un privilegio. Requería el más poderoso apoyo y consuelo divino que su Padre estuviera dispuesto a impartirle a él para beneficio del hombre. Había dejado los goces del cielo y elegido por morada un mundo frío e ingrato. Cristo halló consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Allí podía descargar su corazón de los pesares que lo abrumaban. Joyas de los Testimonios, tomo 1, páginas 218 y 219.